Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: «Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo». Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. «Dadles vosotros de comer». Comentario al Evangelio por Fray Michel. Este relato aparece reflejado en los 4 evangelios. Más o menos tienen el mismo contexto. En todos ellos se parte del hecho de que Jesús tuvo compasión. Es decir, ante la situación de las personas y ante el despoblado y que era tarde, Jesús, movido por compasión, invitó a compartir. Este signo o milagro en San Juan sirve al evangelista para el discurso donde Jesús se identifica como el pan de vida. Quizá por eso la liturgia nos lo ponga en este tiempo pascual, pues la presencia del resucitado la descubrieron en el partir y compartir el pan, es decir, en la Eucaristía. El relato es una catequesis y una experiencia de vida. Jesús invita a sus discípulos a que descubran lo que tienen. No solo ellos, sino todos los que están reunidos. Parece aparentemente poco, pero cuando se comparte entre todos, llega para todos y sobra. Muchas veces, en nuestra vida, hemos experimentado esta realidad. Poner en común lo que se tiene para el servicio de los demás tiene un efecto multiplicador, siempre que sea como una exigencia de compasión, una exigencia de humanización. Es demostrar nuestro seguimiento de Jesús. Es una pena que esto no se dé y aún haya personas que pasen hambre, necesidad, y otros malgastemos y tiremos nuestros alimentos. Poniéndolos al servicio de la humanidad, llega para todos y sobra. El contacto con Jesús y el ejemplo de los discípulos, que empujó a poner cada uno lo que poseía para poderlo compartir, es una manera de cumplir la misión eclesial. Nuestra misión es de servicio a la humanidad. Y prestamos el servicio cuando somos conscientes de cuáles son las necesidades de las personas. ¿En qué situaciones están nuestros hermanos y hermanas? ¿Cuáles son nuestros medios? Quitar nuestros miedos y egoísmos y responder, como Jesús, desde la compasión y la generosidad. Ese es el signo que estamos llamados a realizar. Contamos con la ayuda de Dios Padre, como Jesús contó con la ayuda del Padre Dios.